Bendice, Señor. La palabra de Dios nos enseña que toda la creación alaba el nombre del Señor. Y en este día nos queremos unir a toda la creación para alabar y bendecir el nombre de nuestro Dios. Y nos gozamos en su presencia. Gócense los cielos y la tierra hoy. Que resuene el mar con un gran turbín. Árboles del bosque todos aplaudir. Tienes en la tierra de la gloria del Señor. Gócense los cielos y la tierra hoy. Afines en este día. Voces de la tierra hoy. Que declaran ante tu trono que tú eres un Dios santo y poderoso. Voces de los cielos hoy. Digno de gloria y de honra. Voces de la tierra hoy. Nos gozamos en tu poder, Señor. Un grito de victoria.